es lo que queremos, ¿no? Que realmente pues los problemas y todo lo que está pasando se difunda, ¿no? Y solamente con los medios que realmente nos apoyan pues es posible esto. Un saludo primero que nada también de parte de la compañera, de la comandante Nestora Salgado, que ya está a casi dos años detenida injustamente. En estos momentos está ahorita ella en Santa Marta, porque inician los careos, que a casi dos años es la primera vez que tiene esta oportunidad de defenderse, que también tuvo careos el día 10 de este mes, lo cual no se presentaron las supuestas víctimas, que ya era la tercera llamada que se les hacía para los careos, y aún así no se presentaron. Solamente dijeron que no sabían si habían sido notificados o no, lo cual nosotros nos cercioramos personalmente con el juez de paz de Olinalá, que es el encargado de notificar a estas personas, y lo cual nos dijo que sí fueron notificados, ¿no? Que sí se les notificó a las personas. Entonces vemos que tenían que haberse presentado, ¿no? Creo, tengo entendido que a la tercera llamada tenían que ya ser traídos con la fuerza pública, ¿no? Entonces no se presentaron. Vemos que es una estrategia como del mismo estado, como de los acusadores, y ella tiene una careos del día 17 de hoy al día 20, lo cual ahorita está en Santa Marta en los careos. Todavía no sabemos si se vayan a presentar las víctimas, lo cual estamos exigiéndole que realmente sean presentadas, ¿no? Porque es la primera vez que tiene la compañera Nestora la oportunidad de defenderse, y que va igual, ¿no? Las víctimas, las supuestas víctimas y los testigos comprobados no se presentan. Los careos del día 10, donde no se presentaron, se pospusieron para el día 31, que supuestamente ya se tienen que presentar. Y igual, como le comentamos, ya son dos años que va a cumplir el día 21 de agosto. Ya cumple dos años de su injusta detención. Y también venimos pidiendo la destitución del fiscal de Guerrero, de Miguel Ángel Godínez, porque él ha dicho ya y se le ha pedido tanto como el gobernador de Guerrero, Ortega, le ha pedido que se desista, ¿no? Que se desista de las acciones penales en contra de Nestora, que como tanto como ellos como autoridades y todos sabemos que no hay ninguna prueba que diga que los compañeros son secuestradores, como ellos dicen, ¿no? O sea, que está comprobada la inocencia, la totalmente inocencia de los compañeros. O sea, que no hay nada que indique que ellos tengan que estar detenidos, tanto como Nestora como los otros demás compañeros, como es el caso de Gonzalo, de Arturo, que suman, son 10 compañeros presos de la CRAC, de Olinalá, de toda la CRAC. Entonces, también estamos pidiendo la liberación de todos ellos, ¿no? Entonces, pidiendo que realmente el gobierno dé una solución y busque una como siempre lo hemos manifestado, una vía una política, ¿no? Porque ellos siempre nos han querido llevar por el proceso legal, y sabemos que son procesos muy tardados, ¿no? Tan solo a la compañera Nestora en un solo expediente tiene como 45 personas o 50 personas que todavía no sabemos muy bien que la acusan de secuestro, ¿no? Entonces, para que si ahorita sí no se presentan estas víctimas, va a ser muy largo que realmente se pueda carear con todas las personas que supuestamente la acusan de secuestro. Entonces, sabemos que no hay ninguna prueba que indique que nuestros compañeros son delincuentes, ¿no? Como ellos lo dicen. Entonces estamos pidiendo la destitución de este señor, del fiscal de Guerrero, porque él dice que hay elementos, ¿no? O sea, que hay elementos para que los compañeros estén presos, y no se ha querido desistir, lo cual nosotros le hemos dicho que no hay ningún elemento. O sea, que nuestros compañeros estaban en su función de policías comunitarios, y que como también hemos pedido pues respeto a la ley 701, lo cual no la han hecho, han estado violando, y pues que si realmente respetaran la ley 701, pues pues los compañeros no estuvieran presos, ¿no? Porque ellos pues solamente lo que le estaban haciendo su función de policía comunitario, de comandante. Pues nosotros, como siempre lo hemos dicho, actuamos hasta con el rostro descubierto, porque pues no somos delincuentes, somos gente de nuestro pueblo, somos policías comunitarios nombrados por nuestro pueblo, por asambleas, que es lo que nos legitima a nosotros y que nos da el reconocimiento, y que pues siempre hemos dicho que las policías comunitarias pues son legítimas, totalmente legítimas, tanto por el lado de la ley 701 como el convenio internacional, como el convenio 169 y el artículo 2 de la Constitución. O sea, hemos comprobado que pues, realmente pues son totalmente legítimos, ¿no? Entonces no hay ninguna nada pues que pueda decir que los compañeros son delincuentes. Los compañeros que la acusan pues fueron sacados de la Casa de Justicia del Paraíso, o sea, donde ellos tenían pues contacto con sus familias, los iban a visitar. O sea, no hay nada pues que indique. Entonces pues está muy claro que este es un asunto político, y que pues el gobierno pues del estado, y pues queremos pensar que más arriba pues están ensañados de detener a nuestros compañeros, pues para desbaratar más que nada nuestra organización, ¿no? Porque pues el gobierno no nos ha dejado otra opción más que pues nos tengamos que defender, y pues tampoco vamos a dejar pues que la delincuencia organizada pues nos mate como animales, ¿no? O sea, pues amarrados y sin poder hacer nada, ¿no? Entonces pues pues no nos han dejado otra opción, y pues como lo decimos, o sea, estamos pues legalmente pues, ¿no? Las comunitarias son legítimas, entonces estamos exigiendo el respeto pues a la ley 701, como también pues nos han llevado con puro fuego, ¿no? Porque el gobernador de Guerrero, pues también hubo acuerdos con él, papeles firmados donde él se comprometió a que antes de que terminara su periodo, su sexenio, pues los compañeros iban a ser liberados. Cuando se le entregó por ejemplo, el ayuntamiento de Olinalá, pues fue el compromiso, ¿no? Que él dijo pues que antes de que terminara, él nos hablaba de la ley de amnistía, pues lo cual hasta el momento no la han presentado. No ha habido ningún avance sobre la ley de amnistía. Entonces pues este señor ya le quedan pocos días, y pues vemos que ya no le da tiempo pues ni de que aprueben esta ley. Entonces pues estamos pidiendo pues que el señor no ha cumplido nada de eso. También pues como lo dijo el compañero, pues también somos parte del comité que fue creado pues en la Asamblea Nacional Popular en Ayotzinapa, donde pues nos pudimos empezar a juntar pues familiares y amigos de los presos, y formamos pues el Comité Nacional por la Libertad de los Presos, lo cual hemos ido sumando pues fuerzas y pudiendo pues organizar a los presos, ¿no? O sea, porque pues nos damos cuenta pues que todo aquel, o sea, que no somos los únicos, pues por ejemplo en Guerrero los presos comunitarios, de la comunitaria, sino que hay muchos más presos, ¿no? Que todo aquel que se organiza por defender su tierra, su territorio, como es el caso del compañero Marco Antonio Suástegui, que pues también todavía está preso por defender pues su tierra y el agua, lo cual también pues pedimos y responsabilizamos también al gobierno de Guerrero, porque están los compañeros de la SECO que están en una actividad allá en Salsipuedes, en su pueblo, lo cual pues también fueron rodeados, fueron sitiados por la gendarmería, y hasta ayer tuvieron una reunión y pues no les dieron ninguna solución. Entonces cuando no nos dan una solución, pues yo pienso, siempre se ha visto que prosigue una represión, ¿no? Entonces queremos dejar claro que responsabilizamos al gobierno del estado por cualquier represión que haya en contra de los compañeros que se están manifestando pacíficamente y están exigiendo pues la liberación del compañero Marco Antonio Suástegui. Entonces hemos visto que todo esto, que cualquier persona que se organiza por defender tanto como en este caso la policía comunitaria, su seguridad de su familia, o como si te organizas para defender tu trabajo, como es el compañero, sus negocios, como es los compañeros de Puebla, del compañero Simitrio, pues que se organizaron para defender sus trabajos, pues igualmente no están presos, y son presos políticos, y que a todos les han fabricado delitos. O sea que, entonces pues, debido a esto pues hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando para conjuntar toda la lucha de los presos políticos y que realmente sea una lucha. Pues fue un gran avance lo que mencionó el compañero del Encuentro Nacional, que fue en Puebla, pues lo cual se superaron las expectativas, donde marchamos pues cerca de 4,000 personas, pues exigiendo la libertad de los presos políticos, de todos. También estamos luchando por los 25 de que comentaba el compañero de Oaxaca, que fueron detenidos y que hay 7 compañeros que hasta la fecha no les han dicho ni les han notificado de qué los acusan. Y entonces de tanto de los compañeros de Michoacán, que hay muchos presos, y pues también estamos exigiendo pues justicia por todas las los compañeros, por ejemplo, lo que pasó en Ostula con el asesinato del niño, ¿no? De que fue asesinado por los militares. Entonces también queremos mencionar pues el caso de aquí del distrito, que pues también hay presos, ¿no? Hay presos políticos, lo cual tenemos compañeros que ya están, que están en huelga de hambre y que llevan aproximadamente, ya han de sumar como 54 días en huelga de hambre, lo cual un compañero pues se cosió hasta la boca para exigir, y pues no hay respuesta, ¿no? O sea, no hay respuesta. Por eso queremos que también se difunda de los compañeros pues que están en huelga de hambre de aquí del DF, y pues también queremos hacer la invitación abierta a todos, tanto como los medios, organizaciones sociales y a toda la ciudadanía, para la actividad que vamos a hacer el día 21 de agosto, a 2 años de la injusta detención de la compañera Nestora y de los demás compañeros de la CRA. Se va a hacer una marcha, meeting en Chilpancingo. La concentración es el lugar conocido como El Caballito, y será a las 10 de la mañana. Será una marcha meeting lo que estaremos haciendo, lo cual pues se ha convocado a todos los sectores, como tanto como del magisterio de la CT, y pues nos estarán apoyando, ¿no? Todas las organizaciones. Será una lucha conjunta para exigir pues la liberación de los presos políticos, que es una lucha única, porque pues nos hemos dado cuenta que pues en estos últimos tiempos los presos políticos van incrementando pues muy fuerte, ¿no? Muy fuerte por todos lados, y que hay que parar. Pedimos a la unidad a que realmente nos unamos y luchemos para frenar este problema, que es un problema muy grave, que siguen aumentando pues los presos políticos. Entonces pues esto es lo que pues respecto a la información de los compañeros de la compañera Nestora, lo cual pues vamos a estar al pendiente de los careos también que tiene. Pues ahí está una grabación que se le va a transmitir, y vamos a seguir luchando, ¿no? Queremos también mencionar, que ya se me estaba pasando, pues que de estas personas que el gobierno está utilizando, ¿no? Como por ejemplo el que seguimos responsabilizando hasta el momento, pues al síndico Armando Patrón, que es uno de los principales que acusan a los compañeros, a la compañera Nestora, como es el alcalde de Olinalá, Eusebio González Rodríguez, que es también uno de los principales ensañados en que nuestros compañeros, y son los responsables de que nuestros compañeros y la compañera Nestora pues esté presa. Y pues vemos un problema pues muy fuerte, porque pues a pesar de que este señor es el responsable y ha sido repudiado tanto en Olinalá como en todos los lugares de ahí, que saben cómo fue el problema, pues este señor pidió permiso y se lanzó para diputado local, lo cual volvió a ganar. O sea, que decimos, o sea, le están premiando el haber encerrado a nuestros compañeros pues con haber ganado para ser diputado local, ¿no? Entonces pues sí, queremos manifestar, y queremos también, sabemos que pues que esta señora esta señora Wallace pues que también ha estado defendiendo a estos delincuentes, pues yo pienso que ni siquiera se ha informado realmente quiénes son, porque ha presentado, como es el caso por ejemplo de una persona que quiero especificar, que se llama Eugenio Sánchez, que es uno de los que acusa de secuestro a la compañera Nestora, lo cual aproximadamente 6 a 7 de sus familiares están presos por secuestradores. Entonces esta señora pues realmente está defendiendo pues a estos delincuentes, ¿no? A personas secuestradoras, como es el síndico de Olinalá, pues Armando Patrón, que pues fue detenido, como le dijo el compañero, por borrar huellas de un doble homicidio y pues reclamar una vaca robada de su propiedad, ¿no? Por eso fue detenido. Entonces pues sí, queremos decir que pues esta señora pues que realmente investigue, ¿no? Y que deje de defender a estos delincuentes, y pues ahora sí que pedimos el apoyo a todos pues para poder liberar a todos nuestros compañeros. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Agustina García de Jesús, la esposa de Arturo Campos, consejero regional de la CRAC del Paraíso. Igual estamos aquí pues exigiendo, ¿no?, la liberación de todos los compañeros, ¿no?, de la CRAC, de los presos políticos, porque sabemos que no son delincuentes, están encerrados injustamente. Pues igual, como digo, compañero, ¿no?, los que estuvieron ahí estuvieron en reeducación, no estuvieron secuestrados. Y por eso tenemos la frente alta, pues igual es comentar a todos los medios que sí son inocentes. Y me queda muy claro, ¿no?, a los compañeros también, que si Aguirre pudo destruir la organización, no nada más en Guerrero, de diferentes estados sí hicieron buen trabajo para destrucción, ¿no?, de una organización social y proyecto de la CRAC. Nada más hicieron punto por punto atacar, ¿no?, encarcelar los que son luchadores sociales, los que luchan por su comunidad, los que luchan por su derecho. Y eso creo yo soy indígena. Eso creo yo, que sí veo cosas que están mal y cosas que están bien. A igual los compas que están presos y siguen en pie de lucha y seguirán luchando por su liberación, no importa donde estén, aunque estén encarcelados. Y por eso estamos aquí pidiendo la liberación de ellos, de todos los luchadores sociales que hay de diferentes estados. Y estuvimos en Puebla a un encuentro internacional. Ahí nos dimos cuenta que hay muchos presos políticos que nadie se acuerda de ellos. Y el gobierno, ¿qué hace el gobierno? Ni siquiera dicen que sí sabe qué es la justicia. Que nosotros como indígenas no sabemos qué es la justicia. Pero sí nosotros nos queda claro qué es la justicia. La justicia no importa que sea hermanos, que sea papá, que sea primo, si cometen delitos, tiene que pagar. Pero eso es lo que no trabaja el gobierno, es todo al revés. Yo no sé mucho de ley, pero sí sé que sí lo que hace con los compañeros es injusto. Tenerlo encarcelado sin tener prueba. En unos días los trasladan, ¿no?, de diferentes penales, pero para liberarlos, año. Este 21 de agosto cumple los compañeros de la CRAC 2 años en prisión, sin tener delito, sin que ellos tenga pruebas en la mano para tenerlo ahí encerrado. Y eso sí es injusto, que la familia tenga que sufrir, que pagar psicológicamente, que nos estén torturando, que los compañeros estén presos. Y por eso pedimos a los medios, a todos los luchadores sociales que nos apoyen, porque lo único que pedimos es la libertad inmediata. Y no tenemos que estar esperando, los compañeros no tienen por qué estar esperando de la ley amnistía porque no son delincuentes. Ellos no son delincuentes. Tuvimos actividad ayer en Ayucla, un mitin manifestando sobre los compañeros encerrados. Ahí está Gonzalo Molina en Chilpancingo. A Nestora, compañera Nestora, a mi esposo Arturo Campos y otros presos de la CRAC. Están 7 en Ayucla. Pero no es lo que queremos, que estén ahí cerca, sino lo que queremos es tenerlos libres para que puedan trabajar para sus hijos. Yo vengo aquí representando a otras 6 compañeras. No pudieron estar ahorita por cuestión económico. Y por eso nada más estoy yo sola. Pero somos varias compañeras. El día 21 tenemos otra actividad. Una marcha, mitin, igual en Ayutla. Porque ahí están los compañeros. Para dar ánimo a los compañeros que no están solos. Para que estén los comisarios, comisariados, luchando igual por la liberación de ellos. Y seguiremos luchando. Y seguiremos buscando, tocando la puerta. Para tener liberación de ellos. Y nosotros, como esposa de campo, yo como esposa de campo, yo exijo al gobernador que nos dé respuesta. Desde hace mucho tiempo nos ha estado engañando diciendo que sí vamos a liberarlo, que sí tiene mi apoyo. A una reunión que nosotros estuvimos con Ortega, en público dijo que sí nos van a ayudar. Que nos van a ayudar, que sí, muy pronto vamos a tener nuestro compañero libre. Pero hasta la fecha no hemos tenido respuestas. Buscamos un diálogo con el gobernador. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos hace? No tiene tiempo. No tiene tiempo para solucionar problemas, pero sí tiene tiempo para encarcelar a todos los luchadores sociales que hay de diferentes estados. Desde ahora en Ayutla, en Guerrero, donde yo vengo, empieza a haber asalto. Ya empieza a haber delincuencia. ¿Por qué? Porque todos los policía comunitario ahora sí teme de salir con su labor social a trabajar. ¿Por qué? Porque el gobierno, pues, lo único que hacen, ¿no? Encerrando a los comunitarios, encarcelando sin tener delito. Y por eso, yo sí, en personal, yo sí temo por mi familia. Porque el pueblo donde yo vivo, hace 8 días, golpearon bien feo a 2 chicos. ¿Por qué? Porque los policías comunitarios temen al gobierno que si otra vez empieza a trabajar, o van a volver a caer el mismo. Ha habido amenaza para los comunitarios. Bueno, ahorita tenemos una llamada con Arturo Campos desde el penal de Ayutla. Mi compañero quiere decir unas palabras y, bueno, ahorita regresamos con la intervención de Agustín, me permite. Hola, Arturo, ya estás en el altavoz, te escuchamos. Mi nombre es Arturo Campos Guerrera. Fui nombrado el 22 de diciembre de 2012, un poblado aquí. La comunidad de Ayutla, el pueblo de Ayutla, a un municipio mayoritariamente indígena. Somos indígenas de Mixteco, porque estamos aquí. Fuimos detenidos diferentes fechas. Aquí con nosotros encontramos compañeros que fueron detenidos el 21 de agosto, que desde el 21 de agosto se cumple 2 años de las detenciones de los compañeros de aquí. 50 compañeros que fueron detenidos por el ejército, la Marina, la PGR, las federales de aquí del Estado, policías federales y estatales, inclusive también municipales. Nosotros, pues, como todo el mundo ya sabe que nosotros no somos delincuentes, somos policías comunitarios que tenemos, ya vamos a cumplir 20 años de trabajo, brindando seguridad a nuestras comunidades por las situaciones de que la delincuencia ha estado avanzando desde esa fecha. Pues nosotros hemos tenido problemas de inseguridad, así que nosotros, pues, organizamos y seguimos organizando hasta esta fecha, a pesar de que estamos aquí detenidos con los compañeros trabajando, sí, confiamos que nuestros pueblos también estén ahorita organizándose. Pues quiero mencionarles primero pues un agradecimiento por todos los apoyos que nos han brindado las organizaciones como ustedes, la prensa también, que nos ha estado apoyando, que nos ha estado difundiendo nuestra situación. El problema de nosotros no es que somos delincuentes, el problema de nosotros es que nosotros hemos estado en contra de la reforma, ¿no?, educativa, inclusive en contra de la minera que ha querido el gobierno federal y el gobierno estatal meter en nuestra zona para poder sacar minerales que en nuestro estado, en nuestro territorio tenemos plata y oro, y es lo que nosotros hemos estado en contra de esas mineras y de las reformas educativas. Entonces esas son lo que nosotros denunciamos desde dentro del sistema aquí que tenemos como coordinadora regional de autoridades comunitarias. Es por eso que nosotros fuimos detenidos y fuimos encarcelados hasta esta fecha. Pues no existe ningún avance en nuestro proceso. El gobierno del estado ha estado informando en los medios diciendo que antes de que salga el gobernador interino que está aquí en el estado, tenemos que salir, pero realmente nosotros no vemos el avance y realmente no le creemos pues esas versiones que él nos está dando. Existe una ley de amnistía que supuestamente estamos dentro de esa lista, pero también dudamos porque sabemos que también van a ser beneficiados algunas personas que no tienen el delito grave como la que nosotros nos acusan, como a nosotros la mayoría de nosotros nos acusan de secuestros. Entonces ese delito pues no entraría en esa ley. Así que pues nosotros seguimos denunciando esa situación que nosotros no somos delincuentes y que nosotros solamente estamos protegiendo a nuestro pueblo, a nuestras comunidades en contra de la delincuencia común y delincuencia organizada. Además, en contra del mismo gobierno, cuando nos quieren atropellar nuestros derechos, pues estamos también para defender nuestros pueblos. Es por eso, por esa situación, pues estamos aquí detenidos. Pero también, a pesar de que estamos aquí detenidos, seguimos firmes en la lucha de que tenemos que defender nuestro territorio y tenemos que luchar conjuntamente con las demás organizaciones para poder defendernos de diferentes situaciones, porque sabemos que dentro de la lista de los presos políticos pues hay muchos presos por defender los bosques o por defender sus comunidades o por simplemente por tener diferentes ideas, están presos como nosotros. Nosotros exigimos pues al gobierno que agilice nuestro proceso. Nosotros pues denunciamos que no creemos pues en la ley de amnistía que están trabajando aquí en el estado, ni queremos tampoco el perdón, ¿no?, de ellos. Por ejemplo, la ley de amnistía, nosotros no queremos pues que nos perdonen, que nosotros queremos que avance el proceso y que agilicen este proceso porque sabemos que no somos delincuentes. Entonces, pues desde aquí queremos decirles que a pesar de todas las situaciones que nos hemos pasado, yo no personalmente estuve en el altiplano, en la Almoloya de Juárez, supuestamente la cárcel de máxima seguridad. A pesar de todas las situaciones, todos los bloqueos, ¿no?, que todas las donde nos pusieron ahí, no tuvimos comunicación con nuestra familia en varios meses, como 3-4 meses, no tuvimos comunicación. Eso nos bloquearon la comunicación con nuestra familia. Muchas torturas pues que hemos pasado y a pesar de eso nosotros seguimos firmes y seguimos en lucha, en pie de lucha y vamos a seguir adelante. Sale Arturo, muchas gracias. Estamos en comunicación. Gracias a ustedes. Bueno, volviendo, ¿no?, lo que estaba yo comentando, que allá en Guerrero, donde yo vengo, sí, ya empiezan a pasar cosas que dejó de haber cuando ellos empezaron a trabajar con el pueblo. hasta uno puede caminar sin necesidad de estar viendo atrás, que si nadie viene y te quieren asaltar, que te quieren hacer daño. Pero ahora sí que ya vuelven a estar la comunidad a esa situación. Ya los que están allá en Ayucla, está mi esposo Arturo Campos. Arturo Campos, está este Bernardino García, está Ángel, está Florentino García, está Bac Francisco, Eleuterio, Benito Morales y Gonzalo Molina, está en Chilpo, Nestora, y están otros tres presos, Antonio García, que es mi papá. Él forma parte de autodefensa. Está Giraldo, él pertenece a otra organización. Está Germán, él perteneció a organización independiente del pueblo mixteco y tlapaneco. Así es que son 10 que están en Ayucla, 7 de la CRAC y 3 de diferente organización. Sí, mi papá. Pues, los otros tres que mencioné al final son de la UPOE. Entonces, como vemos, hay de diversas organizaciones que operan de seguridad comunitaria, están presos ahí en Ayucla. Bueno, no solamente era para aclarar esa situación de que los últimos tres, Antonio, Gildardo y Germán, pues son integrantes de la UPOE, que igual pues son presos políticos, quienes se les acusa de delitos falsos. Sí. En solamente en Ayutla son 7 de la CRAC y 3 de la UPOE. Pero son son diferentes. Tiene otra organización. Se me olvidó anotar. Gildardo es del pueblo. Y Germán perteneció a la organización independiente del pueblo mixteco y tlapaneco. Lleva 9 años sin que nadie le esté reclamando, sin que nadie esté diciendo que sí. ¿Cómo fue su detención? Entonces, para aclarar, Antonio y Gildardo sí son de la UPOEC y Germán es de la Organización del Pueblo Mixteco, quien lleva 9 años, ¿no? Los otros dos, Antonio y Gildardo, llevan menos tiempo, llevan que como un año. Mi papá lleva 8 meses. ¿Esos son los de Yutla? Sí. Son 10 presos de la Policía Comunitaria, adscritos a la CRAC. Está Nestora Salgado en Tepepan, está Gonzalo Molina y Samuel Ramírez en Chilpancingo, y en Ayutla están Arturo Campos, Florentino García, Ángel García, Bernardino García, Abad Francisco, Eleuterio García y Benito Morales Justo. Ya es todo mi participación. Bueno, pues finalmente, antes de ponerles el mensaje que manda Nestora, pues sí quisiéramos como aclarar algunas situaciones. En la cuestión de la ley de amnistía, pues sí, desde el mes de diciembre empezó a circularse esta idea del gobernador de Rogelio Ortega de meter una ley de amnistía, y lo que vemos a más de medio año de esta simulación, porque así lo calificamos, una simulación en donde después de 6 meses han sido incapaces de redactar un documento que sea correcto, que esté bien redactado y que pueda ser aprobado por el Congreso del Estado. Entre el Congreso del Estado y el gobierno de Rogelio Ortega se han estado echando la bolita de quién es el que está haciendo malas cosas, pero al final pues ninguno de los dos responde, ¿no?, por esta ley de amnistía, que además, pues como se está planteando y como lo dijo Arturo, ni siquiera beneficiaría a todos los policías comunitarios detenidos. De igual manera, se han buscado alternativas, ¿no?, para la liberación de los compañeros. Entre esas estuvo igual lo del desistimiento, que en el mes de, me parece, en el mes de febrero, marzo, más o menos, pues el gobernador Rogelio Ortega instruyó la instrucción al nuevo procurador Miguel Ángel Godínez del desistimiento de los cargos hacia Nestora Salgado, y pues no se dio. Este señor dijo que no estaba en condiciones de desistirse. Lo que sabemos, y eso es porque hemos estado en reuniones con el secretario de Gobierno del Estado de Guerrero, es que este señor pues consideraba más a la señora Isabel Miranda de Wallace para su actuación que a los mismos familiares de los detenidos, ¿no? Entonces este señor quería consultar